One, two, three, four. Bienvenidos a Rock and Comics. Comenzamos el programa con la memoria puesta en el recuerdo del recientemente fallecido Darwin Cooke, un genio al que el mundo de la historieta echará en falta como a solo los grandes genios se les puede echar en falta. Sirva este programa cargado de viñetas de pueblos misteriosos, ciencia ficción, vaqueros y la vida cotidiana como homenaje a este maestro. Están escuchando Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo, comenzamos. Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas. We'll be right back. Pasamos a hablar de la mano de Gerardo Vilches, de esos cómics que no son superventas, de tiras reducidas y autores no tan conocidos, pero que derrochan calidad a raudales. Bienvenido, Gerardo. Hola, Hugo, ¿qué tal? Bueno, hoy nos traes un cómic nacional, un cómic de Conchita Herrero. Sí, eso es. Traigo una novedad de hace muy poquito tiempo, del mes de mayo, que ha publicado APAAPA, que como sabes es una pequeña editorial de Barcelona que publica obras muy escogidas, y se trata de Gran Bola de Helado, que es el primer trabajo con una editorial de Conchita Herrero, que hasta ahora se había curtido en el mundo de los fanzines y la autoedición. ¿Sigue la línea este cómic de lo que solía hacer Conchita en los fanzines? Sí, el estilo gráfico es el mismo, el tono de las historias también, pero tiene una novedad importante y es que es un trabajo a color. Además es un color bastante trabajado, son colores muy vivos, que contrastan mucho con lo que hacía anteriormente porque era todo en blanco y negro. ¿Y qué nos puedes contar de esta historia de Gran Bola de Helado? Bueno, pues en realidad es un conjunto de 17 historias cortas. Conchita siempre ha hecho historias cortas, en realidad. Claro, en un fanzine tampoco podía hacer una historia de 100 páginas. Y lo que hace es que, bueno, va relacionando unas historias con otras y que hay un hilo conductor, principalmente porque, bueno, la protagonista es una especie de alter ego de la propia Herrero. Y, bueno, pues son historias muy cotidianas, que tienen que ver con las relaciones de amistad y de pareja, con cuestiones personales, pero siempre tratado de un modo bastante poético, en el sentido de que lo gráfico tiene una importancia esencial. No hay demasiados diálogos, los que hay muchas veces tampoco nos están aclarando nada, o sea, no hay grandes parlamentos, a pesar de que a veces sí que aparece algún texto en prosa. Y todo tiene que ver con cierta sensibilidad del cómic contemporáneo que trata los temas de un modo más emocional, menos racional o expositivo. Luego, por lo que comentas, ¿no? El dibujo tiene mucha importancia y sorprende porque, bueno, Conchita no dibuja ojos, por ejemplo, pero aún así los dibujos son muy expresivos. Sí, sí, bueno, es un recurso que yo he visto en otros autores también, pero que aquí funciona, como dices tú, es muy curioso porque de alguna manera el hecho de que los personajes casi nunca tengan ojos, a veces sí, mientras vamos hablando estoy hojeando el cómic y veo que en alguna historia sí que los personajes tienen ojos, no sé por qué, en algunos casos sí. Pero sí que consigue como una especie de empatía extraña con ellos, porque de algún modo no sabemos exactamente cuál es su estado de ánimo. No tienen ojos, pero tampoco tienen boca, con lo cual no tienen expresiones faciales. Sin embargo, parecen muy humanos. Luego, entre las historias, ¿todas siguen un hilo conductor o nos va narrando pequeñas historias totalmente separadas, que no tienen conexión total? Pues yo diría que ambas cosas. Hay una conexión. Te decía que casi todas las historias están protagonizadas por esta especie de alter ego de la autora. Y por lo tanto son pequeños episodios de una misma vida. Lo que pasa es que nos faltan referencias temporales y espaciales para saber, por ejemplo, cuánto tiempo pasa entre una historia y otra, o incluso si hay un orden cronológico o no lo hay. O, por supuesto, cuánto hay de verdad o de ficción en el conjunto de las historias, que es otro factor muy interesante de este libro. ¿Y qué más nos puedes contar un poquito sobre Conchita Herrero, sobre sus anteriores trabajos en fanzines? Bueno, es una autora que a mí me ha gustado siempre mucho. Bueno, cuando digo siempre me refiero a hace quizá un par de años, porque es una autora muy joven que ha empezado a publicar hace poco. Creo recordar que nació en el año 93, con lo cual pues ahora tiene 22 o 23 años. Es realmente muy joven y sorprende mucho cómo desde muy pronto tiene ya un estilo muy definido y tiene muy claro además lo que quiere hacer. Es una autora que tiene una capacidad para la evocación y para tratar lo cotidiano de un modo nuevo muy interesante y además es muy prolífica, ha publicado muchísimos fanzines. Lo que pasa es que siempre se ha movido a un nivel de distribución, bueno, como sucede con muchas de las obras que tratamos en esta sección, muy limitado, ¿no? En ferias de autoedición, ha vendido también alguna cosa por internet, ha participado en algún fanzine colectivo, pero se ha movido fundamentalmente en ese circuito. Y con estas, no es la primera vez que hablamos de alguna dibujante o un dibujante que empieza en fanzines, da el salto a un cómic largo, que en realidad acaba haciendo historietas cortas, ¿no? Como si fueran en los fanzines. ¿No se queda con uno ganas de ver qué es capaz de hacer en una historia larga? Yo en el caso concreto de Conchita, igual que te digo que en otros casos sí que me surge esa pregunta, en el caso concreto de Conchita no me ha sucedido, porque funciona tan bien, es tan potente la colección de historias que hay en este libro, que realmente no me quedo con ganas de nada, porque es bastante, bastante impresionante, la verdad. Es una puesta de largo que no echa en falta en absoluto la narración larga, porque también como funciona un poco como el personaje es el mismo, yo creo que sí que suple la historia larga con ese factor. ¿Y en los fanzines también suele usar este mismo personaje o hace diferentes historias? En la mayor parte sí. Sí, suele aparecer este personaje femenino que en parte es ella, en parte podría no serlo, y tiene más o menos el mismo tono. Lo que pasa que lo que le ha permitido el libro quizás es soltarse en lo gráfico, porque aparecen además, eso no lo he comentado, aparecen a veces muchas escenas a página completa, incluso ilustraciones, donde juega mucho con el color, pero también con la composición de la página. No es un libro muy grande, tiene un tamaño menor que una novela gráfica normal, a pesar de que es una edición que hay que decir que es bastante buena, está muy cuidada con todo lo que hace APA APA. Podríamos decir que a lo mejor, aunque en realidad en los fanzines uno suele tener bastante libertad, que en este cómic se ha dejado llevar para poder hacer lo que realmente quisiera y experimentar en la narración. Claro, yo creo que sí que se le nota, para bien, que es consciente de que esto es un libro con una capacidad para perdurar mayor que la de un fanzine. Más cuando hablamos de autoras como ella, que en realidad bueno hacen pequeñas tiradas de 50, 60 o incluso quizá 100 ejemplares de su cómic o de su fanzine, y cuando se ha agotado ya no lo puedes encontrar. En cambio el libro, bueno, tiene una... en principio surge con la idea de que permanezca, ¿no? Entonces sí que se le nota a ella como muy consciente de que tiene que dar lo mejor de sí misma. Y luego, por otro lado también, claro, no es que en los fanzines no pueda hacer lo que ella quiera, podía hacerlo, pero las posibilidades técnicas eran más limitadas. Ahora puede hacer un libro con una textura, con una tapadura diferente a un fanzine grapado, claro, y a color. Pues recordamos a los oyentes Gran Bola de Helado de Conchita Herrero, publicado por APA APA. Muchas gracias, Gerardo, como siempre, y un fuerte abrazo. Un abrazo, Hugo, hasta la próxima. Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. Duerme Pueblo nos habla de un pequeño pueblo en mitad del bosque donde aparece un cadáver. Las primeras sospechas recaerán sobre la bruja Flavia, pero la aparición de un segundo cadáver tornarán todas las miradas sobre la cazadora Julia. Así comenzará la investigación de este peculiar lugar, rodeado de hombres lobos, magia y mucho más. Tenemos con nosotros a sus autoras, Zulia Vicente y Nuria Tamarit, para hablar un poco de este cómic. Bienvenidas. Hola. Hola. Zulia, ¿cómo surge este proyecto? Pues, bueno, nosotras dos nos conocimos en la Facultad de Bellas Artes y como terminábamos el año pasado teníamos que preparar un proyecto de final de carrera. Así que decidimos aliarnos para un poco para poder preparar un proyecto más sólido y poder abarcarlo entre las dos más fácilmente. Y ese fue un poco el inicio. Luego, según tengo entendido, la historia está basada en un juego de cartas, El Hombre de Lobo de Castonegro. ¿Hasta qué punto tiene influencia este juego en la historia? Bueno, la idea, nosotros, es que esto es algo que se dice mucho, lo del juego, porque, bueno, la idea es que nosotros cogimos la dinámica del juego, de que se reparte toda la historia en días y noches, y un poco algunos de los personajes, y bueno, el tema de los asesinatos, las acusaciones, pero a partir de ahí nosotros hemos creado, pues eso, los personajes a nuestra manera, la trama, y ya, es más bien un guiño al juego que un cómic sobre el juego. Y bueno, nos gusta también que eso, la gente que ha jugado lo pilla muy fácilmente, y la que no, pues simplemente el cómic funciona, sí, como no tiene nada que ver, claro. Nuria, vosotras dos ya habéis colaborado en historias más cortas o en el libro ilustrado también de Ana Dédalus, pero esto podríamos decir que ha sido vuestro primer cómic largo. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con una historia de más de 100 páginas? Bueno, lo bueno precisamente del cómic de Ana Dédalus fue que pudimos hacer un primer contacto y ver cómo funcionábamos juntas. Lo que pasa es que ahí dibujábamos las dos sobre la misma página, una hacía pues igual los personajes, otra los fondos, y aquí decidimos separar las páginas de cada una. Y, o sea, yo creo que fue un acierto porque encontramos la justificación a través de la historia en sí misma. Y pues en realidad ya como tuvimos la práctica de antes y nos entendemos bien, pues al final salió con bastante facilidad cediendo ambas, ¿no? Como el guión lo construimos entre las dos, el storyboard y todo, trabajamos de forma muy orgánica. Y al final eso, pues ya te digo, como nos entendemos, la cosa funciona y puede tirar para adelante. Nuria, sorprende bastante el tono de color azulado que habéis escogido para la historia. ¿A qué fue debido que escogierais este color? Pues en un inicio todo como iba en blanco y negro, nos lo propusimos así porque pensamos que era más fácil que una editorial nos publicara, porque es más barato sacar blanco y negro de color. Y luego nuestro editor Emilio de la Cúpula nos lo propuso, el que, puesto que eran las páginas como que corresponden a la parte del día, que igual quedaría bien con el pantone ese azul. Para diferenciar un poco más y enriquecer un poco el cómic. O sea, y a nosotros nos parecía estupendo. Luego, Zulia, Duerme Pueblo es una historia que es difícil de clasificar en un solo género. Hay thriller, hay humor, también un poco de terror. ¿Por qué habéis optado por mezclar todos estos géneros en vez de centraros quizá en uno solo de ellos? Pues, bueno, no sé, es que la historia fue saliendo un poco así también a raíz de las influencias, ¿no? De lo que disfrutamos. Como el proyecto estaba pensado para, sobre todo para disfrutarlo y pasárnoslo bien, pues eso, ya te digo, cogimos un poco de todo. Y de hecho me hace gracia porque nos llega gente que nos dice, ah, pues no me lo esperaba para nada así, o pensaba que iba a ser otra cosa completamente distinta, algo costumbrista. Y está guay porque al final es una historia que sorprende en ese sentido, porque da algún giro que está como un poco fuera. Y yo creo que esas historias también son las que nos gusta leer a nosotras. ¿Y cómo está siendo por ahora el recibimiento que estáis teniendo del público? Ya estáis diciendo que sorprende. ¿Qué más recibiendo estáis, qué feedback estáis recibiendo del público sobre la obra? De momento está teniendo muy buena aceptación y a la gente le gusta bastante a primera vista. Todo el mundo dice que es un formato muy majo, que es jugoso el papel, o sea, la edición es muy buena. Y bueno, en cuanto a la historia, de momento no hemos recibido ninguna chafa. No, al chafa, cierto, no. O sea, pero es eso, sobre todo sorpresa y sí, básicamente eso. Zulia, hace poco más de 2 semanas se celebró el Salón del Cómic de Barcelona, donde fue premiado a mejor fanzine Nimio, donde colaboráis ambas. ¿Esperabais tal premio? ¿Os va a animar a seguir sacando más números? Hombre, pues espero que sí. Bueno, ellos, los de Niño, realmente se sorprendieron mucho, pero vaya, todavía, yo creo que todavía les queda mucha tralla para seguir dando, ¿no? Sí, no sé, sí, bueno, ahora de momento pensamos en el siguiente número y ya está, tampoco nos ha supuesto un cambio. Sí, es un fanzine que va como muy al día, yo creo. Pues ahora vamos a hacer esto muy, muy espontáneo. Y bueno, esta semana tenéis una exposición de originales en la librería Barlevy. Nuria, tú también has colaborado ahora en la revista Voltio, que ha salido hace poquito, que también se une a La Resistencia en este resurgir un poco, ¿no?, del género de la revista de cómics. ¿Qué nos puedes contar un poquito a los oyentes sobre esta revista? ¿Sobre Voltio? Sí. Bueno, Voltio es una revista con el ideal de, no sé, dar cabida a los autores jóvenes nacionales que están ahora... algunos empezando más y otros un poco más de recorrido, pero vamos, autores jóvenes a nivel nacional, en un espacio de máximo 20 páginas, dibujar máxima libertad, lo que quieras, con la temática que quieras, y el color, o sea, libertad total, y un formato también muy, muy majo de formato libro, que es algo que también a la gente le llama la atención. Y bueno, creo es semestral. El próximo número va a salir como en septiembre o así. ¿Y serán historias serán historias continuadas o van a ser autoconclusivas? Sí, hay algunos autores que sí que van a ser seriado, pero otros no. Es libertad total, depende. Igual las historias duran 3 números, que como en el segundo número se acabarán, aún no se sabe. Zulia, ¿os encontráis ya trabajando en nuevos proyectos? ¿En qué os encontráis trabajando? Pues, a ver, te cuento. Yo, por ejemplo, estoy ahora terminando un cómic con Sally Books, que es, bueno, de fantasía más para público juvenil, que será en principio una trilogía y que ya irá saliendo. Y Nuria estaba terminando también un libro, Avery Blues, para Spanky. Para Spanky. Ah. Sí. Y, bueno, con Angus. Sí, Angus. Y luego pues empezamos a trabajar en el segundo libro de Ana de Galus, que en principio también tiene previsión de convertirse en una trilogía. Y a partir de ahí pues ya lo que vaya saliendo. Y para ir acabando la entrevista, me gustaría hacerlo con una canción que eligierais una de vosotros, y nos explicar un poquito el motivo de dicha elección. Pues queríamos elegir Anubia, de Berrogueto, porque es una canción que estuvimos escuchando como bastante, o sea, últimamente, y que es así muy animada y que, no sé, te sube, te pone las pilas para ponerte a trabajar. Y están las panderetes, sí. Pues nos despedimos entonces con Anubia, de Berrogueto. Mucha suerte con este cómic y con los que están viniendo, y un fuerte abrazo. Gracias. Una vez más, nuestro valiente presentador se adentra en la peligrosa senda que a través de tenebrosos bosques, pantanos pestilentes y escarpadas montañas lo llevan hasta la mansión más terrorífica que nos podamos imaginar. Allí vive el profesor, un inventor loco con un sueño: crear una máquina capaz de analizar cualquier cómic de manera objetiva y así acabar con todas las discusiones de internet y las redes sociales. Que es interesante porque la división azul no aparece en Civil War, y luego están la Secret War, que es otra historia totalmente distinta, que tiene que ver más con los muñecos que con los personajes de cómic. De verdad que no entiendo nada cada vez que me introduzco en el tema, es más complicado. ¿Han llamado a la puerta? ¡Sí, sí! Profesor. Espera un momento, por favor. Hola, sí, ¿quién es? Profesor, soy yo, Hugo. ¡Hombre, Hugo! ¡Cuánto tiempo! ¡Pasa, pasa, pasa! No te quedes ahí, cuidado con la trampa mortal que hay para vendedores. ¡Adelante, pasa, pasa! ¿Cómo está, profesor? ¿Cómo se encuentra? Bien, bien. Ya descansado del viaje. ¿Qué ajetreo de viaje? Recuerda que estuve en Barcelona, ¿eh? Estuve en la feria. Sí, ¿cómo le fue? ¿Le gustó? Ya, estuvo bien. Vi a muchas gentes, muchas tiendas, muchos coches, exposiciones de cuadros y cosas interesantes. Cómics no tantos, pero sí que habían, también. Mucha gente joven de cosplay, disfrazados de... ¿Cómo se llama este que come chimichangas? De Deadpool. Hicieron una... De Deadpool. Ah, sí, Deadpool. Hicieron, había mucha gente disfrazada de cosplay de Deadpool y también mucha gente disfrazada de gordo con gafas y barba. Sí, habían muchos de todo esto, sí. Pero, ¿de qué le trae por aquí, querido Hugo? Bueno, venía a ver si conseguíamos esta vez hacer funcionar una de sus máquinas y analizar un clásico del cómic. Ah, sí, ya. Siempre se me olvidaba, hace tiempo que no venía y no me acordaba. Digo, querría visitarme, pues... para contarme algo. Bien, no, sí, claro. Ahora recuerdo que tengo por aquí sobre los papeles. A ver. Aquí está. Bien. Me había mandado de Berres, ¿verdad? El Teniente Blueberry es el cómic que nos atañe hoy. Exacto, todo un clásico del cómic europeo. Ya. Bien, pues... Para dejarlo claro y para que la audiencia sepa que aquí en Rock and Comic estamos siempre a favor de la cultura, tengo una máquina original, nueva y especial que está preparada para analizar y decidir cuál es el mejor cómic de todos los tiempos y erradicar así por fin todas las disputas y las broncas que se generan en las redes sociales. Así es, a ver si esta vez lo conseguimos. ¿Sabe cómo se llama esta máquina de esta vez? No, ilústreme. El Hidralicómic. El único y inevitable Hidralicómic. Patente en trámite, ¿eh? Vamos a ver, le explico cómo funciona. Bien, consiste en que este Hidralicómic es una colchoneta que aprisiona, aquí vemos cómo cogemos el cómic de Blueberry y lo metemos dentro de la colchoneta. La presentamos bien. Eso es. Y lo que haremos será que con un mecanismo hidráulico vamos a convertir el caucho de la colchoneta en un manuscrito de goma donde se resumen y analizan las características de este tomo, su técnica y su nivel narrativo. Desde luego, profesor, esto suena tan prosaico como complicado. Es más sencillo de lo que parece. Un científico loco no se trata de hacer física nuclear. Esto es prácticamente neurocirugía. Bien, vamos a proceder al sistema, a encender el sistema hidráulico. Bien, ahora tenemos que alcanzar los 600 milibares para presionar bien sobre el cómic. Parece que se ha ido una espoleta un momento. Vale, a ver, la otra también. De acuerdo. Y ahora lo que tenemos que hacer es comprobar por dónde el caucho empieza a contarnos algo. A ver. Aquí está, mira cómo aparecen aquí las letras. Pone, Teniente Blueberry está creado por Senpe y Togolm Films en 1991. Y narra las aventuras de un soldado de fortuna en el país de los Fluitis, donde se dedica a mantener el orden para el alcalde Fresón. Bueno, profesor, creo que el caucho no está saliendo muy correctamente. Desde luego que decir que sus máquinas acaban creando unas historias que seguro que serían éxitos absolutos. Pero no, no. La serie fue creada en 1963 por Jean-Michel Charlier, no sé, mi francés no es muy bueno, y Jean Giraud, el famoso Jean Giraud, que luego se llamaría Moebius. Y no narra esas aventuras, narra las aventuras de Mike Donovan, que es, bueno, huye cuando le acusan de asesinato, y bueno, pasa muchas aventuras cuando se une al ejército, luego lo perdonan, y bueno, es toda una gran historia del oeste, pero no se parece a eso. Pues parece que ha habido un fallo de presión. A ver, un momento. Yo pensaba que, claro, Blueberry por la fruta, pues, me daba sentido lo que estaba contando. A ver, pues nada, un momento, deme un medio minuto. Máquina del demonio, esto no puede ser. La próxima semana tengo que reparar bridas en vez de velcro. Vale. Ahora lo que tengo que comprobar es si los milibarres son correctos. A ver, aquí sale también otra beta. Dice, dado que era una serie sin malos, se dedicó a bañarse en gin tonics poniendo de moda esa tendencia. Su versión en cómic tuvo mucho éxito en barrios llenos de modernos con gafas y barba como Ruzafa, o en un futuro en el Cabañal. Bueno, desde luego estoy seguro que es muy exitosa entre modernos, porque desde luego es una gran serie, pero bueno, no veo yo esto muy claro. La serie tuvo muchísimo éxito, eso sí que es verdad. Bueno, de la serie, digamos, original, que fue Blueberry, se llegaron a hacer 29 tomos. Luego también está La Juventud de Blueberry, de los que se han hecho también 21. Desde luego es una serie muy de éxito, pero no lo veo yo por donde usted tira. ¿Y cerraron también la comunión de Blueberry? No, todavía no, pero bueno, quién sabe, quizá entre la de la juventud de Blueberry, pues en algún momento hagan la comunión, ¿por qué no? Sería interesante ver a esa iglesia y a ese Blueberry comulgando dibujado por Moebius, sería curioso. A ver, pues son los datos que le he dado. Tengo... Herr querido Hugo, usted respira por los pulmones. Tiene pulmones para respirar, ¿verdad? Sí, sí, vamos, uso mi nariz y mi boca para respirar y uso los pulmones, por supuesto. Pues más vale que deje de respirar porque tenemos un problema con la cámara de... extracción. Será mejor que aprenda a respirar, que tenga branquias, o que aprenda a respirar por la nariz y evitar que esto se está... ¿quiere que le acompañe a la puerta, querido Hugo? Sí, porque pensaba que eso era oxígeno, pero si no, mejor vamos moviéndonos. Solo tiene que ver cómo se están poniendo las plantas de tóxicas. Es mejor que nos vayamos de aquí. Vamos, ya lo siento, la semana, el mes que viene o cuando sea, venga a verme y le haremos otro análisis a los cómics. Muy adiós, bien, profesor. Adiós. Nos vemos, hasta la próxima. ¡Madre mía! Rock and Comics, lo mejor del cuarto y el noveno arte. Ahora nos adentramos en la ciencia ficción de la mano de Elisa McCausland y Transmutaciones posheroicas con dos obras de cómic americano. Bienvenida, Elisa. Hola, ¿qué tal? Bueno, podríamos decir Orbitador, la primera obra de la que vamos a hablar, teniendo en cuenta que son muy ingleses sus autores. Bueno, tenemos un poco esa mezcla, hibridación de siempre entre ambos lados anglosajones del Atlántico. me gusta especialmente Orbitador, y la verdad es que tenía muchas ganas de hablar de él en un sentido incluso posheroico, porque Warren Ellis y Colin Doran, bueno, dedican este libro a la vida, el recuerdo y el legado de los 7 astronautas que murieron en el transbordador espacial Columbia durante la misión STS-107. Esto es muy muy interesante porque hay toda una generación de dibujantes y guionistas que están muy marcados por la cultura popular y el programa espacial. Y bueno, los cómics, la ciencia ficción, hablan precisamente de esa pasión. Y Warren Ellis, bueno, todo el mundo sabe, no solamente hay que seguir su blog o seguirle en Twitter para saber que es un auténtico apasionado de la física y de la ciencia ficción, en un sentido ya casi como de obsesión, ¿no? Entonces, en este sentido, Orbitador es apasionante. Es un libro, un cómic que ha editado por estos lares FC Vértigo y que, bueno, sobre todo se centra en cómo recuperar a través de un relato que puede parecer al principio casi como un relato de terror que termina convirtiéndose en una especie de alegato por la ciencia y por las diferentes perspectivas de abordar la ilusión, la esperanza en el programa espacial y en precisamente en lo que conllevaba esa idea, ¿no? Que es la exploración y lo de imaginar otros mundos. Warren Ellis siempre se ha destacado por intentar romper moldes y va más allá de lo políticamente correcto. ¿En esta obra también va un poquito más allá? En esta obra, los que y las que ya estamos como muy teñidos por la ciencia ficción audiovisual y literaria, podemos ver muchísimas influencias, pero a la vez también, bueno, eso que te comentaba antes, que Warren Ellis es este tipo de autor que está obsesionado con que podríamos llamar ciencia límite y diferentes teorías que amplían el pensamiento y lo aplica perfectamente de una manera orgánica a sus cómics, y en este cómic especialmente inorgánico tiene bastante que ver con por dónde van los tiros de este cómic. Se imagina el Columbia no hubiera explotado y que en realidad se llamara de otra manera y hubiera desaparecido durante 10 años. Sí es cierto que habría habido entonces esa pérdida de esperanza, es donde él plantea esa pérdida de objetivo de dedicarse al programa espacial, y que de repente vuelve y vuelve también en como metáfora incluso para levantar ese estado de ánimo de todo un mundo, ¿no? Y vuelve como esperanza de contacto, pero también como miedo, como esa idea de, bueno, qué es lo que puede venir de fuera que acabe con nosotros, pero también qué somos nosotros en ese mismo momento, ¿no? Entonces, claro, es transgresor en esa idea, es en realidad un cuento. Orbitador es un pequeño cuento de ciencia ficción que nos recuerda precisamente que en esos tiempos en los que la ficción nos impelía a ir más allá. Y ahí la verdad es que el epílogo es muy entrañable por parte de Warren Ellis, y es un epílogo en el que habla precisamente de cómo su padre le inoculó el virus de la ciencia ficción y los cómics. Dice: el primer TVO que leí fue uno que él, su padre, le trajo a casa. Era Countdown, donde adaptaban al cómic las series de televisión de ciencia ficción que eran populares en aquella época. Recuerdo devorar diversas series que había encontrado en la biblioteca local varios años después del Viking, sobre niños de un programa espacial británico imaginario. Empleaban a niños porque los adultos suponían un exceso de peso en la agitada matemática del impulso químico frente a la masa de carga. Bien, aquí ya sabes, es Warren Ellis imaginando, ¿no? Contándote dónde empieza ese germen cómic y ciencia ficción y cultura popular alimentada por la televisión, por los cómics y por toda una atmósfera, una idea que, bueno, es interesante que recupere más allá de la nostalgia, porque la verdad es que es un cómic bastante inspirador, Orbitador. La sensación que es esa historia que ha querido contar siempre desde pequeño. Yo creo que es la misma historia, le pasa un poco a Warren Ellis en particular con este tipo de transgresiones sci-fi, ¿no? Porque en realidad hay mucho de planetario también aquí, quiero decir que son todas estas ideas en las que él siempre ha redundado, pero aquí es interesante que lo quiera acompañar de un epílogo en el que habla precisamente de cómo toda esa cultura popular alimentó su fascinación, su obsesión, su imaginación, todo esto muy enón, para precisamente darle darle alas a ficciones que desde luego tras leerlas, no sé, te renueva, te renueva y te recuerda porque es importante la ficción en ese sentido. Y este cómic, especialmente por desde luego la perspectiva de Warren Ellis, pero también por el buen hacer de Colleen Doran, una dibujante muy funcional en este sentido, aunque bueno, creo que precisamente por la portada se podría llegar a aventurar que a lo mejor con otra tinta y otro color podría ser más atractivo para los tiempos, pero aún así es muy muy interesante cómo está planteado y los personajes, sobre todo las tres perspectivas que terminan fundiendo, tres distintas perspectivas que podrías plantear, ¿no? Esta cuestión que siempre ocurre en la ciencia y que falta, ¿no? Que es la comunicación entre las distintas formas de analizar el hecho. Y por eso es interesantísimo, como siempre, Warren Ellis aplicando ciencia a su obsesión por ir más allá. La otra obra de la que vamos a hablar es Descender. Sí, es Descender, que está también enmarcado, subtitulado como Estrellas de Hojalata. Descender es otro tipo de relato, guionizado por Jeff Lemire y dibujado y coloreado, unas acuarelas increíbles de Dustin Nguyen. A los que somos bastante fans de Nguyen, la verdad es que verle en un trabajo más largo y con unas acuarelas, con un uso de las acuarelas tan preciso, tan atmosférico, es un placer. Y en este sentido, Descender pues también plantea, en clave de ciencia ficción, editado en España por Astiberri, pues plantea un presente un poco que bebe tanto. La verdad es que sí es cierto que en todos estos cómics, y especialmente en este, en Descender, Estrellas de Hojalata, hay una influencia muy grande de la ciencia ficción audiovisual de última hornada, digamos, de los últimos 20-25 años. Y en Descender, precisamente, hay también bastante de todos los relatos de Isaac Asimov ligados a todo su universo de robots, pero también últimas producciones, como podríamos hablar de Yo Robot. Hay una serie de el ambiente propio de los cortos de Animatrix, por ejemplo, también tiñen bastante este cuento. Y un cuento, por ejemplo, en el que de las cuestiones más interesantes es que se va complicando. Puede parecer más sencillo en un principio, pero es un cuento que va complicando lo que podría ser un misterio que luego va abriendo distintas facciones. Comienza con un joven androide que se llama Tim 21, que despierta de un sueño y descubre, bueno, que hay como una especie de extraños robots que han atacado a la humanidad. Están buscando los responsables, están buscando también una manera de protegerse de un siguiente advenimiento, porque fue una cuestión como de llegada y exterminio y adiós muy buenas. Y en esa idea y en ese planteamiento hay bastante incluso también de ideas interesantes manejadas en atmósfera muy muy de la película Moon, del Quinto Elemento también, esta idea de qué fue precisamente lo primero de todos, ¿no? Las típicas guerras humanos-robots y luego pensamiento más complejo aplicado y filosófico a la idea del otro encarnada o representada en lo robótico, en el robot. Entonces, bueno, en ese sentido es interesante porque hay muchas referencias y hay un ambiente que remite a códigos ya manejados, pero a la vez hay una cierta innovación y es bastante bastante interesante. De todas maneras, lo que a mí me parece fascinante de este cómic y lo que más destacaría es el poder ver a Dustin Nguyen y sus fascinantes acuarelas en un ámbito como el espacio, ¿no? Ese juego estético con los colores, con una paleta interesantísima y con las texturas, que es algo que la verdad es que se echaba de menos. Desde luego destacan mucho las portadas. He visto la portada tanto de este número que han sacado aquí en Astiberri como los que ha publicado Image, son espectaculares. Las portadas son espectaculares, como siempre lo han sido en Nguyen, pero desde luego el interior es muy interesante, tanto la paleta como la aplicación. Es precisamente esos juegos con la acuarela y el agua para crear texturas, ya sea metálicas o el propio espacio, y que sea una impresión a la vez verosímil y que trascienda esa página, o sea, vayas más allá del papel y del aguado. Es algo que, como te decía, echaba de menos. También es cierto que me gustan mucho las acuarelas, entonces ver que se trabajan texturas metálicas, que se trabajan también atmósferas en el espacio y distintos escenarios, la verdad es que es un en ese sentido es un placer, es un cómic que es un placer. Por lo que comentas, lo que es la historia tiene muchos tintes de ciencia ficción clásica. ¿El dibujo también sigue este estilo? El dibujo es clásico en el sentido Nguyen, diría yo. Es una narrativa que también juega bastante con los tiempos. Entonces, hay algo que lo había comentado hace poco y es me parece interesante que tanto un J.H. Williams en Sandman como Chris Bacalo en El Doctor Extraño de Aaron y aquí también en el Descendes de Jeff Lemire, en Nguyen trabaje con el tema de los blancos y negros para hablar del pasado o para hablar de la realidad, y luego se utiliza el color de una manera más expresiva. Y es interesante porque coincide precisamente en algo que había, al menos, no creo que tampoco decir que está de moda, pero es curioso que este recurso expresivo se esté dando en un periodo de tiempo, vamos, o que esté coincidiendo en distintos cómics, ¿no? Para plantear distintos espacios y tiempos e imaginarios. Y es una de las cosas que me han llamado bastante la atención. Es curioso, dos propuestas de ciencia ficción. Hemos hablado en esta sección en otras ocasiones que se estén dando este tipo de cómic ya en esta segunda década del siglo XXI. Y con reflexiones, yo diría que curiosas, que interesantes, que son más inspiradoras que trascendentes, es decir, también cabría preguntarse por qué cómics de ciencia ficción a día de hoy, ¿no? Habíamos comentado en otras ocasiones el Odyssey de Matt Fraction, que juega también con la mitología, en Orbitador, en ese sentido es interesante, al igual que en Descender, que en esencia siempre lo mitológico termine planeando por encima de la ciencia ficción, es decir, que para pensar, la idea un poco como de pensar el futuro, en realidad siempre estamos yendo al pasado, porque se nos olvida a veces que la ciencia ficción, sobre todo, es un género que habla de nosotros mismos y del presente, vamos, que podríamos decir que es filosofía. Y en ese sentido me parece curioso, desde luego. Recordamos entonces a los oyentes Orbitador, de Warren Ellis y Colin Doran, publicado por ECC Ediciones, y Descender, publicado por Astiberri. Muchas gracias, como siempre, Elisa, y un fuerte abrazo. Gracias a ti, Hugo, y un abrazo. Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics. Llegamos al final del programa. Y no solo al final de este programa, sino también al final de la temporada. Así es. Estos han sido los últimos 60 minutos de la temporada regular de Rock and Comics. Pero esto no es un adiós, es tan solo un hasta luego. Quiero daros las gracias. Las gracias por habernos seguido durante todos estos programas, y que esperemos sean muchos más. También quiero dar las gracias a la radio desde donde estáis escuchando por darnos la oportunidad de llegar a todos vosotros y de dar a conocer el mundo del cómic. Nos despedimos con Dr. Feelgood, de Motley Crue, que ya está sonando de fondo. Nos escuchamos. Hasta la próxima.